Si hablan a mis espaldas, porque no pueden crecer. Como si fueran dueños de mi verdad, pero yo camino firme, mi destino no lo van a tocar. La envidia tiene un precio y ellos ya lo están pagando. Mientras ellos siguen ladrando, yo sigo cabalgando. He visto rostros falsos que sonríen para apuñalar, pero un vaquero del desierto sabe bien a quién confiar. Las palabras que me tiran no me pueden lastimar. Son flechas sin destino, viento que no sabe golpear. Y cuando intenten detenerme, solo me harán más fuerte. Porque un alma libre no teme a la gente. Hablen lo que quieran, yo sigo mi camino. Los que hablan por detrás se quedan siempre. Cada paso que yo doy los hace arder por dentro, pero no pueden tocar este fuego que llevo adentro. Yo no vivo del ruido ni de historias sin razón. Yo vivo de mi fuerza, mi guitarra y mi canción. A veces me pregunto por qué quieren verme caer, pero luego me acuerdo, nadie envidia lo que no puede tener. Yo sigo libre en la ruta, ellos siguen en su pared. Soy el eco del desierto, ellos solo polvo en mi pie. Hablen lo que quieran, yo sigo mi camino. Los que hablan por detrás se quedan siempre perdidos. Yo nací para avanzar, no para vivir escondido. Si están detrás de mí, porque yo he podido. Hey. Hablen lo que quieran, yo sigo mi camino. Los que hablan por detrás se quedan siempre perdidos. Yo nací para avanzar, no para vivir escondido. Si están detrás de mí, es porque yo he podido.